Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. No lo tomes a mal, no es un programa de radio, no lo tomes a mal, no es un conversatorio, no lo tomes a mal, no es una conferencia, no lo tomes a mal, suena hoy con un pequeño jazz de fondo, no lo tomes a mal, Stand Down. Gustavo Varela, Marcelo Zanelli, a quien vamos a nombrar por dos motivos. El primero es que trajo una barra brava de Puan y de Darregueira. Puan no la facultad, sino el pueblo, que le festejan básicamente todo lo que dice. Estuvimos durante toda la previa escuchando cómo sus amigos de la infancia hablaban maravillas de él y él nos golpeaba y nos decía: ¿vieron que yo les dije? Como si nosotros en algún momento hubiésemos pensado lo contrario. Es que pensábamos lo contrario. Dijimos que había dos motivos para nombrar hoy a Marcelo Zanelli. La primera tenía que ver con que vino su barra brava de Puan y de Regueira. Y la otra, que estamos ante el titular responsable de ARSAT 1 y ARSAT 2, que ayer en representación de esa labor que ejerció durante todo este tiempo, estuvo en el panel de 678. En el VIP. En el VIP. Al lado del Beto Pianelli. Exactamente. Que es el secretario gremial de los trabajadores del subte. Tenemos, por supuesto, capturas de pantalla que estaremos compartiendo en las redes sociales en breve, donde se lo ve claramente comiéndose un rodillazo en la nuca del rockero Cristian Aldana. Gran valor. Marcelo Zanelli, estuviste 12 días sin teléfono. ¿Cómo es eso para la vida del creador del ARSAT 1 y 2? Mira, el chip Movistar, estaba buscando eso justamente. 105-544-53-0A. No, es OA. OA. Peor, porque entonces es OA. OA. OA o cualquier otra letra. OA. 0A para mí es. Bueno, la cuestión que este número lo repetí como 26 veces por teléfono. 12 días. Y después tengo número de reclamo: 177-570-265. Correspondiente, con 65, viene con monedas. Correspondiente a la tarjeta. ¿A qué tarjeta? No sé. ¿A qué chip, señor? Le digo, al 105-544-530A. OA. Cero A. Todo eso tenías que decirle al telefonista. Muchas veces. Y estuve por reloj, por reloj. Por reloj. A mí me... Yo llamé en el momento martes, que estabas terminando. 9, 11 horas. 11 horas hombre. Sí. Que te las pagan por productividad. 11 horas. 11 horas en persona, en persona. Lo anoto para no olvidarlo nunca más. Incluso cuando yo ya no esté, alguien va a encontrar esta libreta y va a decir, mira, 11 horas en persona. ¿De qué será? Qué bueno. Bueno, 11 horas en persona y 24 o 26 llamados. Con sus correspondientes números. No voy a leer los números porque pueden inventar, pueden imaginar. Cada uno son un todos número números de reclamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cifras. Bien, ese es el número de reclamo. De esos tenés 10 distintos. 12 días. 12. Y entonces un pibe, porque hay gente con buena onda en Movistar. Hay gente con buena onda. ¿Hay bicisenda en Movistar? No, pero hay gente con buena onda. A mí me dijeron que había una bicisenda. No, podría haber, pero no hay. Y el pibe me dice, mira, te doy un adaptador y entonces vos agarrás el chip que tenés, que es muy grande, el chip, o sea que es como un pebete, digamos. Y entonces lo ponés con este adaptador y vas a poder leer toda la información que tenés en el chip. Entonces pongo el adaptador, pongo el chip, cuando no funciona, obviamente. Y cuando saco el adaptador, rompo la parte donde apoya el chip del teléfono. ¿Qué se entonces, llama? Todo perdí. Se llama apoya chip. El apoya chip. Se te rompió el apoya chip. Todo. Le digo, perdóname, se me rompió el apoya chip. Número de reclamo. Mirá. O sea, estaba ya conectado antes de romper por segunda vez el teléfono. Bueno. Entonces, todo esto empezó porque todo tiene un final y todo tiene un principio. Va, eso, no sé. Box Day. Eso es una... No, todo eso, termina. Bueno, al fin todo termina, como dice, bueno, Box Day. Pero, sí, bueno. Pero yo caí en la trampa del mercado más de una vez. ¿La última? No lo puedo creer. Me da vergüenza porque yo también me río. Pero bueno, menos mal que me río y no me suicido. Entonces, ¿no? un amigo, iba a decir, lo voy a poner entre comillas, pero no lo voy a poner entre comillas. Es un amigo que le gustan todas esas cosas. Le gusta y las entiende. Y tiene al hijo que le ayuda. Y entonces es fácil con un hijo que te ayuda. Pero cuando vos tenés un celular que no sabés ni cómo se prende... Tenés un problema que no era necesario. Además, la que es un problema que te crearon. Pero además la capacidad pedagógica de los infantes, Dios, es muy reducida. Sí. ¿Vos sabés? O sea, los pibes, viste, vos decís, no. Por ejemplo, en mi caso, ya no es un chico, es un adulto, pero es mucho más chico que yo. Leo Pablo, no sé cómo... Viste que el control remoto de la tele, porque yo... Yo estoy en 1998. Claro. O sea, lo del macrismo no es casualidad. A mí todavía para me mí. Llama la atención la televisión en colores. Bueno. Yo llego a un lugar y digo, uy, ahí es en colores. Entonces yo lo llamo por teléfono. Digo, escúchame, acá la televisión me dice scan. Porque tiene una S larga. Me dice, ¿qué botón apretaste? Yo no tengo idea el botón. Me senté. No apreté nada, cual. Me senté. Me senté arriba. Me senté y estaba ahí. Bueno, y él me dice, dejá que lo hago yo. Voy para allá. Y se viene y lo arregla él. Ahora, yo nunca me entero. O sea, lo que decía Hume, causa y efecto. Causa nunca, siempre efecto. Claro. Pará. ¿Qué decía Hume? Hume decía que nosotros no tenemos categorías previas, sino que todo viene de la realidad. Por lo tanto, vos tenés una experiencia y componés una ley. Es decir, vos apretás un botón, da rec, y decís, aprieto este botón, rec. Bueno, eso decía Hume. Por lo tanto, hay causa y efecto. Cuando vos necesitas una pedagogía, necesitas ir de la causa al efecto. ¿Entendés? Algo. No. algo... Causa, entendí. No, lo que hay que entender es que vos llegás a un lugar y te dicen categorías previas, no tengo. Bien. No tengo, sin categorías previas. No, pero eso, pero los jóvenes ahora es sin categorías previas y sin causa. Sos un idiota, yo lo arreglo. Esa es la frase. Y ahora, esa es la frase. Bueno, se está por hacer la secuela de Rebelde sin Causa, que es, ¿cómo sería? ¿La precuela? Sí, precuela, secuela. La precuela, sí, es... ¿Qué palabras, Dios? No, precuela, ¿viste? Es esa precuela. Sí, precuela. Precuela es lo anterior a lo que fue. Es raro. Sí. Lo anterior a lo que fue es muy raro, loco. ¿Hay algo ahí? Sí, porque hay un pasado del pasado. O sea, vos viste una obra... Y te dicen, sí, ¿sabes qué? Hay un pasado de esa obra, te la vamos a mostrar. Bien. ¿Está bien? No, es muy raro, man. Bueno, a mí, yo te digo... Yo no me vengan con precuelas. No se puede hablar del pasado mucho. A mí no me vengas con precuelas. No, tal cual. Claro, a mí no me vengas con precuelas. Mirá qué fácil, con una precuela. Da la cara. Da la cara, tal cual. ¿Qué me venís con precuelas? Sí, dar la cara. Ahora, yo pensaba el chip. Entre el chip... ¿Y el genoma? ¿Hay diferencia? No, ninguna. No, cero. Puede. Cero, cero. Ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna. Lo estudié a fondo ese tema. ¿A qué velocidad están yendo? No, loco. Chip y genoma, yo me quedé en el camino. Porque para mí el principio de todo es chiquito. Y yo cuando veo el chip del teléfono, ¿viste que es así? Cada vez más chico. Y yo digo, acá cada está. Cada vez más chico, es cierto, ¿eh? No, pero a mí me lo mandaron, Marcelo. Mal, eso quería decir. ¿Puedo retomar un tema que me...? Porque lo que me mandaron, yo me dicen, lo puede... No es justo, tengo, loco, que pagar, no es justo. Porque no es justo porque no. Es más chico. Obvio. No es justo porque... Bueno, pero es verdad. Abrí el donde va el chip y... Ah, llamo y le digo, ¿me podés deshabilitar mi chip y habilitar el que me acaba de llegar? Me dice, sí, ¿me puede dar el número? Sí, cómo no. 5, 3. Posta. Bueno, le doy todo el número y me dice, ya está. Le digo, ¿y ahora qué hago? Me dice, póngalo en su teléfono nuevo. ¿El y chip? El anterior ya está dado de baja. No. Perfecto, gracias, hasta luego, pic. Abro el coso, pongo el chip y tiene como un huequito y pasa de largo el chip. No. Entonces lo vuelvo a poner y vuelve a pasar de largo. Y digo, qué raro. Entonces me doy cuenta que el chip chiquito no es para ese teléfono, que me mandaron un nano chip. No. Mata. Nano chip, porque nano chip es como un abuelo que quedó chiquitito. Sí, pero además es como algo para el INADI. No, desde. Bueno, ya te digo que hay que hacer la denuncia. La cuestión que, hay, sí, una cuestión de género, loco, con no, el tema. No, de género, no, pero de tamaño sí. No, por eso. Perdón, también puede ser el disco de música electrónica de Serrat, nano chip. Sí, eso es cierto, sí. Pero a mí me parece. ¿Qué le ocurrió a un tipo que está medio como ya como cantando? No, para mí el disco de Serrat, nano chip, es así de grande. El de Serrat, sí, uff. Bueno, la cuestión es que el nanochip no funciona. Te viene con todo, con José Hernández, te viene con todo. Pero a mí mama. Me gusta, cuando él musicaliza al Martín Fierro. No te metas con mi vieja, que le no, gusta mucho. No, tu vieja yo la quiero. Esa también es de Serrat. No pasa nada, man. La canta metas Pampo. Con, no te metas con la, mi vieja. La orquestación está bien. No, todo está muy bien. Pero él no quería hacerla. El tema de Pampo, cuando se lo llevaron, es del hijo de Tato Bores. De Pampo. Pampo dijo, esto es una porquería. No. Sí. Dijo, no, yo esto no lo grabo. Y dije, bueno, Papo, lo grabamos igual y después vemos si lo metemos. Y lo metieron y fue el éxito de la semana. No, y bueno, ¿cómo no va a ser mi vieja el éxito no fue de eso? La semana, fue un poquito más. Bueno, no, de ahora, de sí, toda la vida, bueno, es un clásico. La semana es larga. Tiene bueno, la palabra pancartas, no además, hay que poner pancartas. Hay que poner pancartas, sí. Perdón, sí. Porque uno, pasaba de largo el chip. No sé si a todo el mundo le pasa, yo sospecho que a todos. A veces yo me hago problema por cosas medio comunes. No, chiquitas está bien, pero bueno, no, por cosas chiquitas entonces vale. Viene... Entonces le digo, mira, discúlpame, recién me habilitaste un nano chip y queda chico para el teléfono mío. Y el chip anterior, sí. Le digo, vos me lo diste de baja, no me lo podés rehabilitar porque no tengo los contactos tampoco. ¿Cuál es su número de reclamo? Me dice, eso me dijo, claro, no, el número de la tarjeta, no de ahí, del chip, y me dice, no, no hay vuelta atrás. El de Movistar te dijo, no hay porque vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, esa frase es para un taller literario. ¿Fue después del balotage? No, no hay vuelta. Sí. Fue después del balotage. Ahora que todo el mundo dice no hay vuelta atrás después del balotage. Pero no hay vuelta. Pedís una hamburguesa con queso y te dice que eso no hay, pero no hay vuelta atrás. Pero no hay vuelta atrás. Y entonces me quedé, le digo, pero no entiendo. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Con qué? Y entonces, con el microchip. No le andaba el teléfono a todo. El nanochip. Y entonces fui a Movistar. Fue otra persona. Bien. Dos veces fue otra persona. Y dos veces, tres veces, cuatro veces fui yo. Seis veces. Bien. Pero además fui a un local habilitado, oficial. Que no te dan muchos, ellos un papelito, viste, no mucho, un papelito trucho, sí, de Movistar. Movistar. Y eso es lo legalizado. Entonces tuve que ir a otro lugar. Nadie. Bueno, no importa. Ya está, no importa. Me quiero. No, matar. Pero yo quiero ya volver está. Al Igual tema. Igual no tengo los teléfonos que, de nadie. Que la verdad. Y si el capital cultural es. Uy, se apagó la luz. No importa. Si el capital hoy cultural. Hoy vino el iluminador es, de Kiss, me parece. Sí, no sé qué pasa. Me gusta, loco. Me gusta. Terminó el tema. Me gusta a mí, me gusta. Ah, sí. Sí, sí, ahora voy a hacer pogo. Bueno, entonces, estabas por decir así como una. No, bueno, nada. Finalmente máxima. Lo solucioné. Bien. Yo, como tengo, todo en la vida, todos solucionan. Si no se solucionan. Yo tengo una hipótesis. Pará. Sí. Tengo una hipótesis. A partir del microchip, porque sí. El nanochip. Yo creo que la verdad es pequeña. Y en todas las épocas ocupó poco espacio. ¿Está bien? Amplía. Está muy bien. La idea, bueno, chica. No, porque bien. Digo, por ejemplo, la industria genética. ¿La industria? Genética, o sea. Así como si se saliera. Sí. ¿Qué? Como mi abuela, pareces mi abuela. Sí. Mi abuela me decía, salí de la pieza y estaba enfrente de ella. Y digo, abuela, estoy acá, ¿dónde? Me decía, ¿dónde? Bueno, la industria genética. No, porque la industria genética. Hoy yo tomé examen. Entonces la alumna dice, voy a hablar de la industria genética y de cómo hay una intervención humana en la relación espermatozoide-óvulo. ¿Qué materia das vos? No, eso no importa. Se llama Seminario de Informática y Sociedad y hablamos de la técnica. Entonces la técnica incluye la intervención sobre los cuerpos. La intervención sobre los cuerpos es óvulo y espermatozoide. Le digo, escúchame, son temas muy chiquitos. Porque. Y sí. Son muy chiquitos. Y sí, microscópicos. A ver. Son más, bueno, chiquitos. Se sacó la gorra. Y ella me dice, sí. Me y ella la me gorra dice, porque me voy a sacarle el pulmón. Los efectos son más amplios. Y entonces. Porque yo le dije efectivamente que era chiquito el tema. Poniéndole un poco de humor a sus nervios. Y ella chiquito me dice, y ondulante. Sí. ¿Chiquito y ondulante? No, no importa. No, pero el óvulo no ondula. No, no, ese se queda ahí. No. No, y bueno, y entonces para. Bueno, no, pero entonces yo me quedé pensando, digo, claro, viste, porque esto se mezcla con otra cosa que es que me fui a hacer un ecodoppler. Ah, ¡epa! Yo me hice. Sí. Es muy lindo. ¿Te hace? Sí. Es buenísimo. Es muy lindo, es buenísimo, muy lindo, muy lindo. Es buenísimo. Precioso. Porque ¿A qué edad empieza el tema del ecodoppler? Después de los 50, y cuando fumaste y tuviste una vida disipada. Bien. ¿Está bien? Vida disipada, está bien. Sí, no, todas las vidas son disipadas, no. Todo el mundo hace cosas. Pero además, si no hace cosas, no, yo no lo conozco. Ecodoppler. Entonces, el ecodoppler te muestra el corazón, ¿no? El corazón hace. El corazón es impresionante, loco, porque es un músculo que está ahí, ya sabemos que es un músculo que no. Es raro que sea un músculo. Porque es raro, es no raro. Tiene pie. ¿No para tiene quién? Pie. Para mí todos los músculos tienen pie. Así claro. Como esto. Ponen la mano, tiene pie. ¿Entendés? Sí, sí, sí, apoya en algún lugar. En algún lugar, no, hace el, algo. El corazón es como el clavel del aire. Totalmente, muy bien. Totalmente, Zanelli. Muy bien. Está como. Pero lo que pasa es que tiene un movimiento que es, sí, oscilante, como si fuese un clavel del aire, como medio fofo. Como. Pero es raro que no se caiga todo, ¿no? No, no, no sé lo que es el corazón. ¿Vos te viste el corazón tuyo? No, el mío no. Yo me lo vi ayer. ¿Qué tal? No, tiene. A mí lo que me preocupó fue la válvula, porque. En un momento me enfocaban, te ponen una cosa en el pecho, no, sí, y empiezan, sí, a apretar fuerte. Me dice, si te duele, avisa. Y yo estaba copadísimo viendo la imagen. Le digo, mándalo, mándalo. Y era TN. Sí, era TN. Y entonces vos veías que la válvula hacía así. Claro, claro, claro. Como un pescado, ritmo, como un pescado. Totalmente, como loco. Como si pescara con mosca. Y entonces yo empecé a contar, ¿viste? Porque el chabón me dijo, ¿qué música querés escuchar? Cuando entré. Y yo cuando voy al médico pienso que me va a dar una mala noticia. Y sí. Por eso, le dije Beethoven. Ah, pues yo quiero salir con Beethoven. ¿Entendés? Le hubiese dicho mi vieja de papo. No, no, no. Mi vieja yo ya lo vi en análisis. Pero dije Beethoven, viste. Bueno, entonces. Perdón, entonces, ¿tiene mucho para elegir el del Ecodoppler? ¿Podés elegir en un playlist? YouTube. Tiene YouTube y vos elegís, viste. Dead Kennedy. Nadie elige Beethoven. Nadie elige Beethoven. ¿Usted qué se dedica? En ese momento nos tratábamos de soy usted. Soy tenista. Y digo, no. Eso soy no tenista. Se me ocurrió. No jugué me ocurrió. Wimbledon. Bueno, vengo de jugar Wimbledon ahora. Perdí en el quinto set. Perdí en el cuarto usted, set. Usted no mira la tele, evidentemente. El que estaba bueno. Del otro lado, Iván Lendl, ah, era porque yo. Usted mira todo el día TN. Ponga ESPN. No, eso... No, el gordo es buena onda. Sí. Tartamudo. ¿Y se dedica a cosas del corazón? Pero no, le dije, escúchame, vos tu oficio. Vos, le digo, ¿vos estudiaste medicina para mirar la tele? Muy bueno. Está bien. Muy bueno. Comer pero, pochoclo y mirar la tele. El sueño de mi vida. Voy a ser médico. ¿Sabés lo que me dijo el tipo? Y ahora podés ser médico. No, me dijo, es muy complejo mirar esta tele. Está bien, esa respuesta estuvo bien. Sí, sí, sí. Estuvo sí. Bien, nada, no, está sí, bien. Sí, sí, entonces, así, sí. Así, ¿viste? Tiene un la válvula, crítico. Rítmicamente, 4x4, Troilo. ¿Por hiciera 8x8 Piazzolla? No, estás mal. No, 3-3-2. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Entendés? El chabón llama a otro y dice, escucha, hay que internarlo. Pero daba 4x4. No puede salir. Yo conté, te lo juro, lo conté, porque es rítmico, loco. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por eso los negros tocan los tambores. Claro. Porque está todo junto ahí. Porque se hicieron un ecodoppler. No. El ecodoppler. El primer negro que se hizo un ecodoppler salió de ahí y dijo. No, el. El eco, no sabían que podían hacer el eso. Eco Doppler es hasta africano. El eco Doppler. Yo te digo, el corazón como el jazz es africano. Y entonces, el corazón es africano. Sí, sí, como el jazz. Sí, sí, como Moyano. Sí, como sí. Moyano, sí. Agarrámela con la mano. Sí. Bueno, y entonces hace así, hace así. Y yo le digo, escúchame una cosa. El tipo era serio, seco e irónico. ¿Era argentino? Él sí, en la Argentina. No, porque a mí todos los que vienen son de otros países. Ah, no, los médicos. No, no, sí. Man, este está dentro. Todos los médicos. Todos los que vienen cada vez que llamo bastante seguido. No, pero esa me es la conocen guardia. Todo. Hablo, yo ya estoy aprendiendo a hablar en otros idiomas. Esa es la guardia, man. Este es uno que está delante de la tele viendo como... Heart. Digo. Ahí, ¿viste? Y le digo, escuchame una cosa. Esa es la... ¿Qué es eso que sube y baja? La válvula tuya. Le digo, la válvula. Si se queda para arriba, te morís. No, Dios. Y se queda para abajo también. Y yo veía que, ¿viste? Y entonces me empecé no a poner paranoico que no pare. No, claro. ¿Viste? Taca, taca, taca. Digo, loco, camina bien. Pensaba, pero puede... pensaba en mi válvula y hacía como para que se mueva. ¿Qué momento? Eso es ver tu muerte realmente. Si fuera, no, si fuera digo, voluntario no te morís más. Déjate. Si fuera voluntario no te morís. El corazón es involuntario porque si no, no te morís más. Claro. Porque no te morís más. No, pero Marcelo... Te volvés viejo, recontra viejo, loco, no te podés ni mover. ¿Viste la ballenita? No te acuerdas la ballenita de la camisa? Sí, claro. Yo gané mucha guita con ese... ¿Vendiste ballenitas? Mucha, la levantaba con palas. Mira. Mira. Tenía. No, porque era uno de los adminículos más eficaces para... Vendedores en el subte. Obvio. Yo te llenaba los subtes de vendedores. Sí. La puta que te parió. Bueno, entonces, es como una ballenita. Movidiquita. Bueno, viste, que sube y baja. Y el corazón depende de ese ritmo, que es como... Porque yo pensé otra cosa, porque después fui a la noche con un amigo mío... O sea, para, morí de un infarto ahí. No, no me morí porque después... No tenés que pensar para, tanto. No. Empezó con el examen de su alumna. Ah, sí, ¿qué le pasó? De esto pasó al ecodoppler y se está yendo no, a otro lado. No, importa, no, porque me, no el ecodoppler, no, ¿qué pasó? Después me fui a ver a un tipo que se llama Diego Esquisi, que toca el Diego piano. Diego Esquisi. ¿Lo tenés a Diego? Sí, claro. Bueno... Y entonces... Tocó con los fabulosos Cádiz. Sí, ya sé. Él es fantástico lo que toca. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que el músico es el dueño del tiempo. El músico es el que sabe administrar el tiempo. O sea, es una válvula dentro de un corazón. Mirá vos. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? ¿Cuál es el ritmo que lleva la válvula? ¿Quién sabe? Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. No es un espejismo. Tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Estoy en hospital, me dice. Le digo, en hospital, le digo, habla con los enfermeros, no con los médicos. Le digo, yo ironizando el pedo. Y estaba recién internado. Sí, si vos me llamaste en ese momento, me dijiste que él estaba internado, pero que estaba bien. Sí, estaba bien. Que se lo escuchaba contento. Ahí es verdad que la pasaste bien. Entre muy bien, para mí fue como la colimba. Porque llevaste la... Porque tenías la radio, loco, tenías la radio. No, anécdotas de Colimba no valen, ¿eh? No, yo... Anécdotas, te digo, anécdotas de secundario de Colimba no valen. Los dos momentos no valen. Más felices de mi vida. No valen. Terapia sí. Intensiva nunca estuve y la Colimba. Tan tranquilo en la vida como en terapia intensiva y en la Colimba. Mira. En terapia, o sea, evidentemente, lugares donde vos sabés perfectamente lo que tenés que hacer. Y a quedarte. O sea, quedarte quieto. O sea, es... horizontal. Sí, si dura mucho por ahí, decís, ya sale, está. Sale. Pero sí. Como una especie de vacación de la turbulencia es extraordinario. Vacaciones de un día, genial. Como dicen los Beatles. Sí, porque, viste... No sentís que tenés que estar en otro lado. No, no, exactamente. Nunca tenés que estar en otro lado. No tenés que estar en otro lado. Yo te digo, eso que decís es para mí la sensación más potente para vivir todos los días. ¿Cuál? La de tener que estar en otro lado. Es insoportable. Es insoportable. Y bueno, pero sí, lo que pasa es que es muy grande el todo. Sí. No, porque ¿sabes qué? Entre hay estar otros en lados. Un lado, entre estar en un lado y estar en otro lado hay un montón de burocracia. Sí, y que no llegar a ese otro lugar es tu culpa, ese es el otro problema. No, eso es lo peor, pero además, lo que hablábamos ayer por la radio, tenés que ir con la ropa planchada. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Al otro lado. Claro. Y yo digo, ¿en qué momento empezó la plancha a ocupar el dominio que tiene, loco? Ay, no, tocaste un tema, los dos. Tocaron un tema muy delicado. No, pero Marcelo... No, pero... Hubo un postre, tipo que no. Se le ocurrió que la ropa planchada queda bien. A mí lo que más me gusta en la vida, a mí me gusta porque lo mejor del mundo cambia todo el tiempo, todo el rato. O sea, en cualquier momento yo digo, el mejor... Por ejemplo, el otro día iba caminando y escuchaba un disco. ¿Qué? Y dije, este es el mejor disco del mundo. ¿Qué disco? Revolver. De los Beatles. Es buenísimo. Y entonces. Te lo bajaste con tilde. Sí. Salta por ahí. Y entonces iba escuchando y decía, este es el mejor. Entonces, si esas preguntas que te hacen cuando sos muy famoso y así. O te acostás con. Te acostás o tenés alguna relación o algo. No importa eso. Con Vicuña, por ejemplo. ¿Con Nicolás, cómo se llama? Benjamín Vicuña, ¿no? Entonces, te preguntan si... A mí me da Patagonia, Vicuña. Vicuña es patagónico. Pará, estaba Patagonia. Por decir que es lo no, mejor del mundo y vos no, le preguntás por la Vicuña. No, entonces, darle eso, sí. Uno va cambiando todo el tiempo de qué es lo mejor del mundo. Cuando te hacen esas preguntas, cuando sos famoso, te dicen, bueno, si fuera famoso... No, si... Un animal. No, si fuera un animal, por ejemplo. Un cóndor. Me gusta un cóndor. Sí. Y bueno, un cóndor. Si tuvieras que llevarte un disco, Revolver. Ese disco me llevo. Pero resulta que después escucho otro, no voy a decir cuál, porque todo lo que voy a decir es muy cool. Y el concepto de cool arruinó la civilización. Es como el pop, loco. No, pop, peor es cool. No, el cool. Peor es cool, perdonadme, cool pero peor es cool. El cool es a la cultura lo que el pop a la música. El pop es lo mismo. Es lo mismo. No, pero el pop tiene su onda. Porque la comida, por ejemplo, vos agarrás y te rompes el alma, laburás, pecás todo, papi. Pones un plato, pones ahí lo que vas a comer, lo adornás, haces como una especie de obra. Te sentís como un artista, porque lo sos en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y viene uno y agarra la cuchara y hace. ¡Oh, qué rico está esto! Y después le pasa el pan y te devuelve el plato limpio. ¿Y pero es para comer? Eso es pop. No, pop no. Eso es no. Pop. Pop no. Eso es no. Pop. Eso es, lo más pop que hay es la cocina. No, pop después es... la música. Pop no. Puede ser. No sé. No sé, yo tampoco. Para mí, si para vos mí, te pensás que si supiera lo para diría. Para mí pop es... No. Sí. Para mí pop es la comida. Sí. Una panera. Sí. Bueno... ¿Viste que le ponen? Porque ponen una onda ontológica con la panera. Sí. No sabía, pero está bien. Sí. Sí. La onda ontológica. No, nunca lo había pensado. Así, dice. Por la harina, por el aumento. No, no, no, no. No es un problema de dieta. Ah. Es un problema de presencia. Ok. O sea, ¿viste? Vos decís, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué? Sí, ¿qué van a tomar? No sé qué. Y entonces viene el chabón y dice. Así dice. La panera. La panera. ¿Entendés? Te presento a mi hermana. No, la es panera. Como... El ser en Heidegger. Sí. ¿Entendés? Mi hermana la panera. Sí, mi hermana la panera. Y entonces pone la panera ahí. La panera es parte del pop, porque el pop supone. Sí. Ah, pero escúchame, ya está para curar la muestra de la Bienal de San Pablo. Sí, así, haciendo pop, pop. No. Sí. Pop, pop. Sí, pop, pop, pop, pop, pop, pop. No entendí por qué la panera. Todos juntos, porque haciendo la... no, como porque... un trencito. Escúchame. El tema es rítmico. Te levantó los dedos, ¿viste? Sí, no, porque es. A voy a contar uno, dos, tres, cuatro, como hace. Sí, el sí. Tema es rítmico. El pop, la comida pop es rítmica. Por ejemplo, vos ibas a comer en la década del 70 a un restaurante y de rítmico no tenía nada. Te traía una milanesa de cuadrada, así de grande, tal llena cual. De papas fritas, dos huevos fritos, ¿entendés? Y el mozo arriba. Por sí, me había rayado. Olvidado, me había bueno, olvidado que traía una escalera para poner sal. Una escalera al cielo, tal cual. Sí. Man, bueno, eso no tiene ritmo, ¿entendés? Es no. Decir, eso es como la novena el Big de Bang, eso es el Big Bang. No, es el, tal cual, la novena de Beethoven, ¿entendés? Me tengo que comer todo este pedazo y vos arrancabas de abajo y llegabas hasta arriba. No, no, y si no te lo comías, pop... además tus abuelos habían sido inmigrantes y habían pasado la guerra. Ah, bien, entonces estabas educado en que no hay que tirar ni una papa frita. Derecho al ecodoppler después, ¿no? Exacto. Terminabas te esperaba, y no existía el pop el same. Es, mirá, no existía ya, me está, el same. Ya me viene el ritmo. El pop es panera, entrada, primer plato, segundo plato. ¿Vos entendés lo que está pasando? Verdes, postre, sí. Café. Está poseído por Cesárea Évora. Sí. Es rítmico, es lo que son los espíritus de la tribu. Vos vas a un restaurante cheto de Palermo sí. Y no te venden comida, te venden ritmo. Te tiran una, te tiran otra, ¿entendés? Y vos tenés que empezar a tocar taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, así. Bueno, eso. Sí, sí, sí, bueno, yo que soy, que vacilo. El que es el dueño del ritmo es el dueño de la música. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso ya lo dije. O sea que el pop son los dueños de las cosas. Ahora sí, pero es muy choto. Porque está todo lleno de neón y está todo asfaltado, loco. El pop ¿dónde? Es eso. El rock también tiene ritmo. Pero el pop está todo asfaltado. Me está haciendo preocupar más de lo que ya estaba. O sea, yo ya venía preocupado y estoy tratando de disimular desde hace 40 minutos. O sea, porque hace 40 minutos que estaría despotricando. Yo lo cité en casa. Me tuve que tomar un tranquilizante. No, yo lo cité en casa y le dije, venite a casa por teléfono. Lo llamé por teléfono, venite a casa. ¿A dónde estás llevando? A la tribu. Venite a casa. Le dije, escucha, vamos tranca. ¡No! Tranca. Ah, mirá la previa que tuvieron. Sí, no, nunca la tuvimos. No, nunca, nunca. No, nunca porque, la tuvimos. Porque nunca él, es, la tuvimos. Él está, lo bajaste. Lo no, bajaste. Él está escribiendo unas cosas. Sí, lo vi. Donde cada tanto una letra tiene un agujero. Y yo busco, loco, y digo, se agujereó la computadora. Y no, es la letra de él. Entonces es un tema. La computadora tiene un tema interesante ahora que lo pienso. Recién se me acaba de ocurrir, ¿eh? Nunca lo había pensado. Es más, ya dejé de pensar en eso. No, mentira. Pensaba que las máquinas de escribir, para los que alguna vez usamos Olivetti. Durante muchos años, vos había una intensidad en cómo apretabas la tecla. Sí, si querías, reventabas el papel, lo agujereabas. ¡Pac! ¿No? Yo te digo una y cosa. Y ahora en la computadora rompes el teclado y tenés que ir a comprar otro. No. Ah, me faltaba desde lo ya. que venía después del punto no, seguido. No, sí, pensaba que cuando uno agarraba, por ejemplo, los originales de ponele, ¿de quién? Porque yo estoy pensando en Sarmiento, pero Sarmiento escribía con pluma. No, Sarmiento escribía con pluma y ya con... A ver, uno que escribiera con máquina. Sartre. ¿Sartre? Sí, Sartre escribía con máquina. Sartre. No, yo, déjame que te diga Sartre, una cosa. Sartre, viste, que para ser policía... Para ser policía... Tenés que escribir en una Olivetti por lo menos 2 días seguidos. Sí, ajá. Claro. Sí, sí, sí. Obvio, porque... Y hacer así, sacar músculo de acá. Obvio. Haces así. Claro. Así. Ticlás así, viste. Sí, porque tenés así. Que... Su señoría. No, porque vos sos hijo de abogado igual que yo. Te pregunta, su señoría y el tipo decía que es una mujer. No, no. ¿Eh? Es Usía. Una mujer. Mi papá Usía. Decía Usía. Usía. Usía. Yo iba al bar de Usía. Usía, había un bar que se llamaba Usía. El Lavalle. Sí. Sí, mira. Y era, las mejores medialunas, y a mí no me importa que digan todos, ay, cuando dicen las mejores, eran las mejores. Podemos decir ya no hay cosa. Mucha discusión. Las mejores del mundo. Claro, no voy a discutir ese tema. La medialuna tiene el estatuto de la pizza y del helado. Sí. La gente no distingue entre lo bueno y lo malo. Hay una uniformidad. ¿Qué hay? No, para. Clase especial de cómo darse cuenta que es una buena medialuna, no que hay. Es una buena pizza. No, es darse cuenta que uno es un estúpido cuando dice... Es la mejor pizza de todas. No, es la mejor. Yo no voy a aceptar eso, ya te lo digo. Zanelli, ¿sabes qué? Porque hay, ¿entendés? Hay un asfalto, loco. Se asfaltó todo, hay una Vos parte... me vas a decir, perdóname, me voy a parecer a Fantino, ¿vos me querés decir sí. que cuando comés pizza en Guerrín, Guerrín, porque tiene diéresis, aviso por las dudas porque nadie le dice Guerrín, todos dicen Guerrín, y es un problema porque si viene turista, viene un turista y vos lo mandás a un lugar y el tipo no lo va a encontrar. Pero escúchame, yo te puedo hacer una pregunta, sí, sobre eso. Otros, no, porque ahora el turismo es una industria. No, ya sé, pero los otros. ¿Hay ministro de turismo? No. Estás por caer, vos sabés que estás por ir a ese lugar, ¿no? ¿A turismo? No. Al despotrique que dejaste en la puerta. No, pero escúchame. Estoy al borde de la vida. La diéresis es la U. Fuego. ¿Es en todos los idiomas? Sí. Peor, en otros idiomas, por ejemplo, hay una letra que es un círculo con una raya. Eso en Dinamarca. Y te llamas así. En Dinamarca. Y te llamas así. En Dinamarca. Y te dicen de un modo que vos Dinamarca, decís... ¿Y? Loco, en Dinamarca hay una... ¿Y por qué no lo representan en el papel? Porque mi nombre. Es como que le ponen una cosa que parece como un símbolo. Porque, viste, como los judíos que dicen que a Dios no se lo nombra. Exacto, a vos, ¿viste? Tampoco. Bueno, ningún país de esos te nombra. Chiva Calenchu, loco, te tocó esa. Es increíble. Sí, no. Bolito tachado. Pero sí. Yo leo dinamarqueses y noruegos. No, danés no se puede leer. Y hay diarios. Pero los leo. Bueno, porque yo leo traducciones. Claro. Entonces, si dicen pingüino, está con la diéresis. No, ahí en Dinamarca se dice pinguino. En la traducción también. Pinguino, ¿no? Pinguino. Pinguino. Son K. Son K, sí, son K. Pinguino no. El pinguino es K. Sí. Pinguinos son K con poca paciencia. Para Varela, ¿no terminaste la idea de por qué no se puede decir que es una son buena pizza? Son K sin tiempo. Yo te voy a decir una cosa. Perdón. Yo tengo una teoría. Por ejemplo, yo no me quiero hacer el canchero, vos sabés que no. Pero yo tengo un... Vos solo lo sabés. No, ojo, ¿eh? No, pero... ¿Qué dijo? No sé qué dijo. ¿Qué dijo? Basta. Yo tengo... Está bailando al lado de las llamas, eso le pasa. Hijo de puta. Me salgo de la vaina, no, pero no hablo más. No, pero no está ácido. No hablo más. No, está ácido, está no hablo más. Escúchame, no. No. ¿Qué hora es ahora? No importa. ¿Cuánto falta para terminar? No importa. No sabemos. Bueno, yo te digo una cosa. Que yo tengo un máster en pocas cosas. Qué una bueno. Es, sí. Perdón. En dulce de leche tengo máster. Ajá. De verdad te lo digo. Yo probé todos los dulces de leche. Y te digo, ya soy un hombre grande, si me dicen una marca nueva, gente recomendada, gente que sabe de dulce de leche, me dice, tenés que probar este dulce de leche, yo voy y lo pruebo. Con Aprole. No, con Aprole es del otro lado del río. Oh. No vale. Coincido. ¿Está bien? No sí, vale. Muy bien. Con Aprole es para comer en Uruguay. Traes un prona... Pero es como comer, como tomar... Eso no defender la industria nacional. No, eso no importa. No importa, porque eso es como la industria nacional. Pero vos traes... Con la Prole, out. Out. Vos tomás yerba canaria en Uruguay, camina. La tomás, viste, acá en Acevedo y Padilla, donde tomo yo, no camina. Camina, otra que es de Acalatarahui. Bueno, entonces, dulce de leche. Sí. Helado. Ajá. Helado conozco mucho. Sí. ¿Cuál mucho es el mejor del mundo? No, no, no, bueno, para quiero saber en qué tiene máster para ver qué le pedimos, sí, que exponga. Ah, helado, okay. Y pizza no tengo máster, pero ¿por qué? Porque la experiencia del helado y el dulce de leche me dio como una cosa uniforme con la pizza. Ajá. Es decir, la pizza hay buenas y malas. No hay en el medio, no hay. Ay, ¿te gusta la de Guerrín? Sí. Bueno, ¿y que la de la americana? Ay, no, la de no me gusta. Bueno, no. Porque no hay una diferencia sustancial. No es una diferencia importante, es pequeña diferencia. Es, y te diría más, el capricho del nombre de la pizzería que de la pizza. Hablemos de dulce de leche, entonces. Sí. Bueno, el dulce de leche, uno. No tiene que ser tarro de plástico. Eso es fundamental. Dos, es muy difícil describir el gusto. Eso es solamente... Yo leí el libro del perfume de Patricio Skine, que él describe el olfato. Uh-huh. ¿Viste? Ok, lo describe la primera página, decís, bueno, qué onda, bueno. La segunda, cuando estás en la página 300, ya olés con él. Porque decís, bueno, es posible que la gente tenga olor. ¿Viste? Así, entró uno que nació en noviembre. Porque, ¿viste que el personaje de Patricio Skine tiene eso? Entonces, con el dulce de leche pasa lo mismo. Y con el helado lo mismo. Vos tenés que... Es complejo, pero en un momento entrás en un patrón. Hay un sabor que es un patrón, que no se puede describir con palabras. Es como Heidegger. El ser se manifiesta ocultándose, igual que el dulce de leche. Bien. Anotemos. Chiva Calenchu. No, yo rematé, no, no, bien, rematé yo lo que bien. Pasa es que no como dulce. ¿No estás comiendo dulce? Nunca. En general. Como, nunca. Yo, yo estoy... marcado por la diabetes ajena. ¿La de otro? No la mía, yo no tengo diabetes. ¿A vos le de? Pero viví rodeado de diabetes. Y entonces nunca había azúcar. Nunca. Pero y le ponían sacarina a la pava. A la pava. ¿A no la pava? A lo que ellos, a lo que cada diabético en todo su derecho a protegerse tiene. A su propio café. Ponele café, ponele. Yo no digo que no le pongas. Ponele. Sacarina, lo que quieras ponerle. Pero no al mío. No, era en la pava. No, porque... O en la cafetera. O en la tetera. Nunca pasó. Porque el tipo que tiene eso problemas con el azúcar, nunca es expansivo, man. ¿Eh? Es expansivo. Es... El diabético es expansivo. Es expansivo. El diabético, no, hay que tener cuidado paz, con el diabético. No te dejan, ¿eh?, paz, man. El diabético es todo un carácter. Y cuando dicen vamos a tomar un helado, ¿vos qué haces? Se me derrite en la mano, porque me da como vergüenza tomar frente a los diabéticos. No, tenés que tomar helado kosher. Es lo único que tomo. El helado kosher no tiene azúcar. A mí me gusta el helado de dulce de leche, pero no me gusta el dulce de leche. Y no como dulce, no. Yo como anchoas. Ajá. ¿Tenés un máster sobre eso? Bueno, no sé cuáles son las mejores, porque tampoco es que tenga. Hay tantas. Hay, claro. Hay muchas, pero son todas iguales. Aunque hay anchoas buenas. Eso es de Les. Anchoas buenas y anchoas malas. Eso es de Lesiano. Incluso... La anchoa de Lesiano. La anchoa buena y la anchoa mala. Eso más que nada es kleiniano. No. Ah, no, bueno, pero no importa. Respecto de que todas las anchoas saben igual siendo diferentes, eso es por lo menos el capítulo 2 de Mil Mesetas. Por sí, lo menos. La anchoa primitiva. Sí. Sí, yo con la anchoa no sé qué sentir. ¿No te pasa eso? Yo con la anchoa sí sé qué sentir. Salado. Y algo pasa con la sal. No es casual, y lo digo con verso, en este... ¿Casual con verso? Iba a seguir con los versos, pero la verdad que me da vergüenza. Tengo facilidad para la rima. Casual con verso es fácil. Posta, tengo la facilidad casual para la rima. Casual es fácil, ¿eh? Casual es fácil. Casual es re fácil. Obvio. Sí, como sí, obvio. Sí. Sí. El otro día escuché una canción que no me acuerdo qué palabra encontraron. Pancarta. Café de los Angelitos. Sí. Café de los Angelitos solamente existe porque queda en Rivadavia y Rincón, que Rincón tiene rima fácil. Ajá. Sí, porque si no, el Café de los Angelitos sería la playa de estacionamiento. Marcelo, estoy completamente de acuerdo con porque vos. Porque no es un buen tango. Totalmente. Es un tango menor. Ni tampoco era bueno el café ese. Y tampoco. El café era un lugar que vos entrabas y te atendía una rata. En serio, pero no el tipo. Una rata posta. El tipo pobre, ¿qué culpa tiene? Los pisos, siempre tenías temor de que estuviera Julio Verne abajo. O alguien, o Spielberg. Porque qué parecidos son, Julio. Que era como una especie de cama elástica el piso. Sí, había un clon. Y vos decías, y abajo debe haber cuánto tiempo de caída. Por ahí te morís de hambre en el aire. Porque es lejos el fondo. Y entonces yo iba. Y era un olor a humedad. El café era todo quemado. El baño no lo había limpiado desde que había ido al baño. Julio Verde. Filippi. Sí, Matías Alippi. O sea que si ese café estaba en Juan Bautista Alberdi y no había tango. Pero por supuesto, como café la humedad. ¿Alguien fue a café la humedad? Yo fui. Sí, yo fui. ¿Carabobo? No, Gabona. Y Gaona. No, él es Gaona de, y Carabobo. Él es de y Carabobo. Bueno, yo dije Carabobo antes. Hay que decir Gaona antes. Boyacá. Gaona y Carabobo Boyacá. Carabobo después de Rivadavia. Tiene razón usted. Pero yo no sé para qué discuto. Si no porque tengo razón. Porque vos sos de la Avenida San Juan, es toda la zona sur. No sé para qué discuto si no tengo razón. Es como salir de todas las discusiones. Parezco el presidente. No sé para qué discuto si no tengo razón. ¿Ibas Dios a despotricar mío. Contra el café La Humedad, no? No, sí, pero el café La Humedad resulta que es un café de morondanga, discúlpeme la palabra. No es un café, no tiene nada. Pero, no existe eso. Pero no importa. Lo que existe es Rincón. Y, Boyacá y Gaona, ¿no? No, pegan no Gaona nada. Y Boyacá. No. Gaona y Boyacá. Gaona y Boyacá, Gaona y Boyacá juntos suena. Lo meten, está Gaona no dice y Boyacá, la dirección en un momento. Sí, sí, dice la dirección, Gaona es cierto. Sí, sí. Es cierto, no dice el... Planta baja B, ponele. No, eso sería más difícil. Claro. De poner. Bueno, pero el Café de los Angelitos es un lugar que igual a mí se me transformó parece una en, cosa. En mitológico y no se lo merece. Yo quiero decir una cosa que es la siguiente. Hay unas músicas que se llevan puesto las poesías. Por ejemplo, a la gente le gusta el tango pasional. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces horrible, de ansiedad. Horrible. La letra es espantosa. Espantosa. Porque dice, espantosa. Viste, la sangre, hay un montón, hay sangre, para hay la cuchillo. Próxima vamos a traer a ese. Es una cosa, si lo pudiéramos escuchar sería fantástico. Pero la música tiene una rítmica musical que es muy eficaz para poner cualquier letra. O sea, vos podés poner cualquier letra y la gente la va a tararear igual. Bueno, lo mismo pasa con Rivadavia y Rincón. Claro. La gente no sabe lo que es Rivadavia y Rincón, no importa. Pero además, suena bien y es musical. Entonces ahí armás un sentido rítmicamente y musicalmente, pero no de contenidos. Quiero contarles que el tercer viernes de enero Gustavo Varela va a dar una clase acá que se va a llamar Nietzsche y la música, digo, en esta tónica. Ah, mirá qué bien. Yo leí un libro que él escribió que se llama Nietzsche y la música. Que está... Ah, ¿ya lo tiene escrito? Yo lo leí. Bueno. Es la precuela. Es la precuela. No, pero es muy interesante, escúchame. Lo que no sé es cómo se escribe Nietzsche. No, Nietzsche tenés que poner la TZ. Cuando dudes, poné una Z. Sí, pero... poné la Z, tal cual. Qué bueno, pero empieza con N. Sí. ¿Eh? Sí. Ah, ok. No, porque eso sí es lo importante. La primera letra es lo que vale. Hay gente con buena onda en Movistar. El chip es como un pebete. Yo caí en la trampa del mercado más de una vez. La capacidad pedagógica de los infantes es totalmente reducida. Yo no apreté ningún botón. Sos un idiota y yo lo arreglo. Eso es Hume. No me vengas con las precuelas. El principio de todo es chiquito. Me hice un ecodoppler y fue lindo. ¿Vos viste alguna vez tu corazón? El corazón es africano. Yo la levanté con pala con la ballenita. El músico es el dueño del tiempo. Terapia intensiva fue como la colimba. La plancha es un tema muy delicado. El concepto de cool arruinó todo. La onda ontológica de la panera. En Palermo venden pop y ritmo en vez de comida. A mí nadie me dice qué pizza me tiene que gustar. Yo probé todos los dulces de leches y tengo la diabetes de otros. Buenas noches. Muy buen resumen,